momentos de duda y temor. En mis momentos de duda y temor, Jesús, mi roca, eres mi salvador. Tu amor inquebrantable me sostiene. Dios, en ti confío, nunca me detendré. Jesús, mi roca fiel, tu amor me da vida, me hace renacer. Dios, mi fortaleza y mi luz, en ti encuentro paz, mi Jesús. Cuando el mundo me hiere y me hace caer, Jesús, tu gracia me hace Dios, en tu presencia encuentro mi paz. Eres mi refugio, mi hogar. Jesús, mi roca fiel, tu amor me da vida, me hace renacer. Dios, mi fortaleza y mi luz, en ti encuentro paz, mi Jesús. Cuando el mundo me hiere y me hace caer, Jesús, tu gracia me hace renacer. Dios, en tu presencia encuentro mi paz. Eres mi refugio, mi hogar. Jesús, mi guía, mi buen pastor, me llama con inmenso amor. Dios, en tus manos quiero estar, por siempre contigo caminar. Jesús, mi roca fiel, tu amor me da vida, me hace renacer. Dios, mi fortaleza y mi luz, en ti encuentro paz, mi Jesús. Jesús, mi esperanza y mi redentor, Dios, te alabo con fervor. En tu amor encuentro mi me llama con inmenso en tu amor.